Ushuaia, paysage ya mokili mobimba. Usa bosusu, bosusu e, ngato yeba mamie. Ombi senga, engana ki, bobani noloba mambi mabena antinenga, ngato yeba e. Petit Alain Coy, sans oublier Nicodème Zola.